tiene ritmo de candombe, sílabas que encierran un repiquetear. En la madrugada, noches estrelladas, entrando la tarde en el Uruguay. En Montevideo, si abrí los ojos, puede que no creas, si vas a soñar. A soñar con tambor repique. A soñar que podés tocar. Afinadas, cuerpos van en danza listos a volar, brazos se levantan, mueve tu cintura, suelas ya gastadas de tanto bailar. Es Montevideo que te está esperando, el chico y el piano no dejan de hablar. Lo que fue y lo que está haciendo. Hola, buenas tardes, aquí estamos en FM La Correntada 92.7, la primera radio comunitaria de San Pedro. Segundo programa de El Nieto de Catalina. Sigue latiendo desde África en Uruguay. ¿Cómo andan, amigos? Acá estamos, el segundo programa, volviendo a tomar la ruta. Ya lo dejamos al Chueco en Gualeguay, se quedó acá nomás a 200 y pico kilómetros. Seguimos la ruta, seguimos andando. Encontramos a alguien que también está volviendo. En este caso, está volviendo a Montevideo. Siguiendo el compás, sale la llamada, vuela en el sonido, convierte en abrigo calles la ciudad. Y hoy lo tenemos recordando y volviendo a su lugar de origen, acá en El Nieto de Catalina, en el segundo programa, a un amigo. Su nombre es Alcides Baraybar. Bienvenido a La Correntada. Mucho gusto, encantado de estar con ustedes. La primera radio comunitaria de San Pedro, acá a orillas del río Paraná. Muy linda vista. Bueno, bienvenido. Bien, muchas gracias. Lo recibimos con tambores. Sí. Sí, bonito. Medios para comunicarse con FM La Correntada 92.7. Te podés comunicar al celular 03329-1555-5587, al fijo 437-393, o en el Facebook La Correntada FM 92.7. Bueno, lo recibimos con piques de tambores. Sí. Justamente la canción de Fattoruso nos decía, es Montevideo que te está esperando. Uh-huh. Así que bueno, Ismael. Alcides, ¿cuántos años tenés? Tengo 72. 72 años. Uh-huh. ¿Y a qué edad viniste de Montevideo? Y por primera vez vine a los 23. Y después me volví. Y volví en el 73. Después de ahí ya me quedé. Muy joven. Sí, joven. Joven, sí, había como una movida de venirse, de porque calcular 50 años atrás era venir a Argentina para un uruguayo, que era como un argentino ir a París, porque era mucha la diferencia de ciudad. Estamos hablando de qué años. ¿Y qué años? El 68 fue la primera vez que vine. El 68. Sí. Había una perspectiva, se veía de otra manera desde Uruguay, en cuanto a posibilidades, a... ¿De trabajo, dice usted? Sí, sí, sí, había más posibilidades. Yo no vine por trabajo porque, yo dejé el trabajo que tenía, me vine, y cuando volví, me volví al mismo trabajo otra vez. O sea que me vine por una curiosidad. Nos juntamos unos amigos, nos vinimos, empezamos a trabajar enseguida. Había muchísimo trabajo. Era otro Buenos Aires. ¿Y qué fue lo que te te atrajo? ¿La ciudad o el país? La gente también, encontré amigos y me gustó la ciudad, me gustó, era muy bonito. También lo que pasa es que vivía en el centro, vivía en Paraná y Corrientes, que tenía todo a mano. Viví más o menos, no sé, 4 o 5 años por ahí en la zona. Y después volví en el 73, regresé, y cuando regresé en el 73 ya me quedé. Ya conseguí trabajo fijo, y ahí. Así que eras como Gardel, con 20 y pico de años. Sí, caminar por Corrientes era toda una fiesta, era muy hermoso, era muy hermoso. Decime, Alcides, volvemos un poquito para atrás. ¿Dónde vivías? ¿En la propia Montevideo? Sí, en Montevideo, sí. En un barrio apartado. Está más o menos ahí en colectivo. No sé, ahora andas mucho más rápido. Cuando fui, no era como... me llevaba 3/4 de hora llevar al trabajo de mi casa. Que mi mamá nos llamaba porque nosotros estábamos durmiendo. ¿Y era un barrio de obreros? Sí, un barrio humilde, pero toda gente trabajadora. Muchos pibes, mucho... Sí, fútbol, el club, casi pegado a mi casa, y después, normal, fútbol domingo a la mañana, fútbol a la tarde, baile a la noche, y lunes a trabajar con la cabeza contra el pecho. ¿Todo el mismo club? Sí, todo. No, al club no, al baile no, se salía más. Bueno, y es el mismo club que estamos viendo ahora en el... Ahí está la cancha de fútbol, la sede de ellos estaba más al centro. El Club Colón. Sí, el Club Colón. Sí, pero nosotros no jugamos al fútbol ahí, jugamos en un club que está acá en el frente, que esta calle yo no la conocía porque es nueva. Yo vivía acá más o menos, en esta parte, entre esta y esta, para acá. Avenida de las Instrucciones, para ubicarnos en Montevideo. En Montevideo, sí. ¿Cómo se componía tu familia? ¿Tenías más hermanos? ¿Eras el más chico, el más grande? No, soy el cuarto, creo. Somos 10, así que... Y después falleció mi mamá, y cuando yo era muy chiquito, que dije que no iba a hablar de las cosas, pero las voy a hablar porque tuve suerte de conocer a una segunda mamá. Y tuve 4, no hermanastros, sino 4 hermanos. Está bueno eso. Sí. Formamos una familia linda. El viejo era medio vago, pero se consiguió una compañera buena. Y nos quiso a todos por igual. ¿Y Alcides por qué? ¿De dónde viene tu nombre? De mi padre. ¿Tu padre se llama Alcides? Sí, se llama Alcides. Y Baraibar dice que viene de medio vasco. Y debe ser, sí, porque somos bastante cabezaduras. Sí. Bueno, y en el mismo lugar donde estabas, en este barrio, en la Avenida de las Instrucciones, ahí en esa zona estaba la escuela. Sí, no, ahí yo ya era más grande, ahí yo ya trabajaba. Yo ya, no, la escuela fui a cerca de ahí también, pero otro barrio. Mi padre era de mudarse mucho. ¿Y vos tenías un oficio? No, me lo enseñó mi hermano, el que falleció ahora poquito. Sí, siempre hice algunos otros trabajos, pero no tuve oportunidad de estudiar porque en aquellos tiempos había que laburar. Claro. Había que laburar porque éramos muchos y igual la calle nos enseñó. La calle, yo creo que es una... No es tonto el que dijo que es una universidad la calle. Si usted la camina bien, la calle es interesante. Siempre acompañado de alguien, porque en la calle estando solo... estábamos expuestos a malas influencias. No, lo que pasa es que era otros tiempos. Claro. Era otros tiempos. Usted volvía a las 2, a las 3 de la mañana, no pasaba nada. Y era un barrio alejado. Como yo que sé, hablarle a usted ahora de Avellaneda o de Claypole, usted volvía y no pasaba nada. Mucho laburante. Mucho, sí, laburante, seguridad, más que nada. Y así las cositas. Bueno, y hablando de fútbol... Hincha de Peñarol. Mancha. ¿Sos carbonero? Carbonero, mancha le dicen también. ¿Mancha? Sí, mancha. ¿Por qué mancha? No sé de dónde salió eso, porque yo creo que antes se le decía raya y se confundió un poco y se degeneró un poquito la... Así que tenés el corazón de amarillo y negro, ¿no? Sí, de amarillo y negro y de azul y amarillo acá. Ah, bueno. Acá, sí. Le llevo la contra a los nietos y al hijo mayor. Es el carbonero porque hace era un club ferroviario. Sí, era un club ferroviario. Era una empresa inglesa. Sí, de ahí salió el equipo. Sí. ¿Ibas a verlo a Peñarol? Sí, desde los 5 años. Sí, ¿Con tu padre? No, con un señor amigo. Cuando falleció mi madre me llevaba el señor. Mirá. Sí, era un señor un vecino que teníamos pegado y tenía buen corazón. Y era hincha Peñarol, mejor todavía. Claro, y la rivalidad con Nacional era así como sí, Carlos y de Boca. Sí. Más sana también porque usted iba a la cancha y no se escuchaba una mala palabra. No. No se escuchaba. Y si había algún policía cerca, que había 2 o 3 policías por tribuna y usted insultaba al árbitro, lo sacaba. Sí. Lo sacaba del pero cambiaron las cosas mucho. Mirá vos. Y de recuerdos de infancia, de la escuela, que iban muy pequeño con tus hermanos. Sí, recuerdo, yo iba al comedor escolar, porque daban bien de comer y en esos tiempos zafar un plato en la casa era importante. Claro. y bueno, daban muy bien de comer, nos trataban bien, iba al colegio, no era muy bueno. Terminé el primario porque se rompió la pared de quinto a sexto grado y después no pude hacer secundario. No pude hacer secundario porque tampoco había, de parte de los mayores, no había lo que hay ahora. Ahora nosotros tratamos de que el hijo estudie porque no queda otra. O por decir, el secundario hay que tenerlo sí o sí. Y yo no vivía, trabajaba cerca de la zapatería que estaba, trabajaba cerca de una escuela industrial que podía haber hecho carpintería que me gustaba, pero me faltó el empujón del mayor. Entonces la cultura de los padres era otra, había que laburar y ser honesto. Bueno, te invito ahora a descansar un poco, vamos a escuchar un tema que hace referencia a tu pasión, a tus colores. Sí. Y después vas a contar lo de... de esa rivalidad y por qué dicen que es el club más grande. Escuchamos a Jorge Drexler precisamente con el himno a Peñarol. Ajá. Tu historia es tan antigua como las reglas del juego. Creció tu leyenda de hierro, de carbón y de fuego. Llenaste 1000 copas de un vino que el tiempo mejora. Y a ver, ahora quién se anima a parar a esta locomotora. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera y seré la vida entera y seré la vida entera. Tu nombre fue cruzando siglos, cruzando fronteras. Volviendo cada primavera. Tu fuerza que inspira respeto también enamora. Y a ver, ahora quién se anima a parar a esta locomotora. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera y seré la vida entera y seré la vida entera. Hoy igual que ayer, aunque el tiempo pase, una y otra vez Peñarol renace. Vean ondear las banderas, oigan su hinchada cantora, echando carbón en la caldera de la locomotora. Carbonero soy de tu caldera, carbonero soy de tu caldera, carbonero soy de tu caldera y seré la vida entera. Bueno, escuchamos Carbonero Soy, de tu caldera, de Jorge Drexler, un himno a Peñarol, que nos gustó. Acá Alcides golpeteando la mesa, dice que es muy propio de los uruguayos, ¿no? Sí, es muy propio de los uruguayos, cerca en Domben la mesa. Mira vos. Sí, sí. ¿Participabas de...? No, pero iba a los carnavales, sí, a verlos. Ahí iba a verlos, sí, es un espectáculo. Si tienen oportunidad alguna vez, vayan cuando es el baile de las llamadas. Son todos los conjuntos, los bolos, que son la gente de color. Se hace todo en el barrio, en los barrios viejos, de donde estaba el conventillo Medio Mundo, que fue famosísimo en el mundo. Y ahí fuimos con mi mujer y una hermana, y la pasamos muy lindo, la verdad, porque es un espectáculo. ¿Y es una fiesta popular o es una fiesta que está armada para los turistas? ¿La gente lo vive? No, es más. No, el uruguayo siente un tambor y aunque esté en coma, se mueve. ¿Sí? Sí, es hermoso, es hermoso. Es como escuchar que el brasilero escuche su música. Para nosotros es contagioso, aparte. Es contagioso, sí. Bueno, seguimos. Estamos en el segundo programa del Nieto de Catalina. Estamos en este viaje que vamos a hacer en etapas a Huanqueros, a visitar el pueblo de Catalina. Lo encontramos en la ruta al Alcides Baraibar, que está volviendo a Montevideo. Estamos recordando su infancia, sus vivencias. Nos contó ya que es de Peñarol, que iba a la cancha. Uh-huh. Los medios de comunicación son en el Facebook, La Correntada FM 92.7, en el celular 03329-1555-5587 o al teléfono fijo 437-393. Cuando decidís, porque en definitiva es cruzar en busca de un sueño, atrás de un sueño, un deslumbre por el país, por la ciudad de Buenos Aires. Curiosidad, inquietud, bienestar por ahí, aunque no estaba mal, yo con mi trabajo estaba bien, pero no, ya cuando vine la segunda vez, dice que cuando uno va, es como el chico que está estudiando, cuando el primer año dice que él es bravo, pero cuando volvió agarra voleo, y yo ya, cuando volví, ya agarré voleo, sí. ¿Y viniste con un grupo de amigos, con algún hermano? Sí, había un hermano acá, y después, pero después me hice más amigo de los compañeros de trabajo, tuvimos un negocio, después no fue mal, porque nos agarró el 75, el Rodrigazo, y ahí, después volvimos a Uruguay con la familia, en el 83 volvimos con la familia, porque acá estaba feo. ¿Con tu familia? Sí, con mi mujer y dos hijos. ¿Cómo se llama tu señora? Olga. La Moni, un saludo, sí, una máquina. ¿Y volviste ya con tus dos hijos a instalarte en Uruguay de nuevo? Sí, me volví, tuvimos un tiempito y ellos se volvieron para acá y ya se vinieron a San Pedro porque estaban mis suegros, los finados, mis suegros. ¿Y Alcides en este mismo lugar, en esta zona también te instalaste o en otro lugar de...? No, estuve en Buenos Aires con ellos. Estuve en Buenos Aires con el matrimonio, estuvimos en Buenos Aires, sí. Nació el segundo hijo, nació en San Telmo, y después los otros dos hijos son sanpedrinos, Analía, Sebastián. Y Martín y Everson, porteños. Sí. ¿Cuatro hijos tenés? Cuatro. ¿Tenés? Y dos nietos. ¿Son tres varones? Tres varones. Sí, la Analía, la hermosa. La Analía hermosa, sí. Dice que para la lechuza no dijo fe. No, es muy buena persona. Sí. Estoy orgulloso de mis hijos y de mi mujer. Tuve suerte. A veces me preguntan, Si no extraño, es feo emigrar, pero a mí me compensó la familia que me dio. A pesar de la cercanía, de que somos muy parecidos, sí, los uruguayos, sí, argentinos, sí. ¿Vos notaste eso del emigrante que tiene que dejar su lugar para irse a otro? Sí, yo creo que primero se quiere a la madre, después viene el país atrás, mientras uno no tiene hijos, claro. Pero yo a mi país lo adoro.

suerte que es chico mi pueblo, la gente ni sabe que existe. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Los cerros, blancas madres selvas. Bueno, seguimos en el segundo programa del Nieto de Catalina, en este viaje estamos haciendo hoy con Alcides Baraibar. Nos está contando de sus imágenes, sus recuerdos, sus memorias de su vida en Montevideo, en la ciudad de Montevideo. Les recuerdo que estamos todos los jueves a las 19 horas en este recorrido con amigos que nos cuentan sus historias, sus vivencias, y ese camino imaginario de vuelta a su pago. Ya lo estamos invitando para el jueves que viene, jueves 12 de octubre, con la primera dama que nos va a acompañar, que nos va a recordar de su infancia y de su pueblo. Vamos a volver cerquita nomás, vamos a volver acá en la zona. Así que el próximo jueves con nosotros va a estar una amiga que va a volver a Recifes. Seguimos con Alcides. Estuvimos escuchando Alcides, a Alfredo Zitarrosa. Ajá. ¿Te gustó? Yo te decía más que, sí, que por lo poco que he escuchado, que muy comprometido, coherente con sus ideas, sí. Zitarrosa. Sí. Y vos me hablabas también que... Sí, hablaba de esos tiempos de los militares. Entonces había una murga, yo le contaba a mi nieta, que le interesa, que había una murga que se llamaba La Soberana, que era muy crítica. Entonces tenía que disfrazar su repertorio para poder decir lo que quería decir, y el pueblo lo agarraba. Y entonces yo le decía a Pilar que, o sea, que allá sale sale la murga, sale el conjunto y recorre 5 o 6 escenarios por noche, y atrás del micro que lo llevaba ella, o un camión, esos tiempos iban en camiones las murgas, iba un camión del ejército atrás. Y disfrazaba, decíamos, con doble intención, con... La gente entendía cuál era el mensaje. Sí, sí, el que entendía, sí. Era una denuncia. Sí, era una denuncia, claro. Pero había que tener cuidado porque era como en todos lados. Pero nunca los llevaron. O sea, sí, los agarraban entre semana, por ahí, le pegaron una apretada, pero ellos siguieron saliendo. Y después, atrás de ellos, salieron muchos. ¿La pasaban mal, Alcides? En esos tiempos violentos. Yo no, porque nunca estuve involucrado en política, no sé. Una vez sola me llevaron detenido porque no tenía documentos, y lo llevaban y le preguntaban, y no venía de bailar y me había olvidado de llevar el documento, y me llevaron preso y me tuvieron hasta el otro día. Y no es como ahora, mis viejos estarían preocupados porque no había celular, no había teléfono, había que pedirle el teléfono al vecino que vivía a 2 cuadras de casa. El teléfono del barrio, ¿verdad? Sí, el teléfono del barrio, sí, ¿verdad? Sí, sí. Así que bueno, siempre el artista se la rebusca para para decirle al pueblo lo que el pueblo quiere saber, a ver si lo que el pueblo quiere saber, no lo que en realidad está pasando. Entonces había que, porque si usted lo decía directo, no. Así que se jugaban. Sí, se jugaban, sí, se jugaban. Y después, bueno, después vino lo lindo, como vino acá también. Me decías que, bueno, volviendo a tu historia, que estuviste en viniste a Buenos Aires. ¿De qué trabajabas, Alcides, apenas llegaste? Disculpa, ¿en qué viniste? Vine en el famoso vapor de la carrera. Era un barco que salía a las 9 de la noche y llegaba a las 7 de la mañana acá. Se viajaba toda la noche. Se viajaba de noche. Sí, se viajaba en camarote. Y no me olvido más, una de las cosas, mi madre me hizo una pata asada para traer, porque se creyó que íbamos a la India. Sí, no, se creyó que íbamos a hacer un viaje larguísimo, pero igual le dimos con todo. Así que hasta ese misterio tenía el viaje, que cruzabas de noche y llegabas a Buenos Aires sí, a las 7 de la mañana. Cuando llegué no podía creer lo que después éramos muchos de salir, se paseaba sin plata. Porque sí, uno salía a Corrientes, a la Valle, y era todo gentíos, se veían a los artistas en la calle, era bonito. era bonito. ¿Habrá sido el día más largo de tu vida, de salir de Montevideo? Sí, no, no sé si había, pero después tenía mucha inquietud. La primera vez que vine, que tuve 3 meses, quería volverme a mi país, sí, porque extrañaba la rutina mía, o sea, extrañaba la juventud. Claro. El salir, el jugar al fútbol. La comodidad también de estar. Ir a bailar, de tangos. Y después sí, ya me convencí que me venía del todo. ¿Y de qué trabajabas? ¿A dónde? ¿Allá? Acá cuando viniste. Acá cuando vine trabajé, y por lo general se buscaba siempre la gastronomía, había que asegurar el puchero. Claro. Y conseguí trabajo enseguida, fui a una pizzería, escaloné rápido porque empecé de lavaplatos, no tenía problema, en mi casa me encanta lavar los platos. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque le digo a mi mujer, que mi mujer que lava los platos en San Pedro soy yo. Yo también, yo antes de venir lavé los platos. Sí, Y después en la pizzería esa, al poquito tiempo, me pasaron al mostrador a hacer el shop, la famosa cerveza, y después me fui, y había un señor que me decía, uno que era mozo, que era muy bueno, me quería mucho, y me decía, quédate, dice, porque entre 2 meses estás de mozo. Ya, y ahí fue cuando fue en el 68 que fui y me quedé. Y bueno, después que de mi mujer, quiero hablar un poquito de ella, porque tiene una garra tremenda. ¿Sí? Una garra tremenda, no. Sí. Mi mujer tiene un tumor de 5 centímetros en la cabeza, tenía. Y era benigno, se operó 2 veces en Buenos Aires. ¿Te acordás el día que la conociste? Sí, la conocí en un baile de viejos. ¿Cómo de viejos? Sí, en Italia Unita. Era un baile. ¿En Capital? En Capital, sí, en el barrio del 11. Ella venía con una señora mayor y yo tenía un amigo que vivía pegado al club ese. Sí. Entonces entrábamos un rato ahí, a los veteranos, y después nos íbamos al centro. Allá a las 2, a las 3 de la mañana íbamos a otra milonga, pasábamos bailando. Y un día cayó ella, tuvo la suerte de ella caer y tuvo la suerte de conocerme a mí. Y lo que siempre le recuerdo a ella, que yo estaba con un amigo, estábamos tomando un vinito blanco, y digo, te iba a estar muy en curda para haberte dado pelota a vos. No, tuve suerte, la verdad que tuve suerte. ¿La viste en el baile? Sí, la vi en el baile, nos conocimos, nos fuimos. ¿Eras bailarín? Sí, creo que sí, lo hacemos bastante bien. ¿A qué sé lo que bailabas? A ver si la operadora... Hay noches de arreboles que incitan al amor, y en los alrededores se siente el ardor. Son noches de ilusiones que, como hoy, te llaman y te dicen, mi cielo, cada día te quiero más. Hay noches de arreboles que te incitan, vida mía, temblando de emociones. Solo quiero. porque la correntada pasa por vos. ¿Por dónde? ¿Por dónde? 92.7. Por vos. Desde Cooperativa Las Canales. Seguimos en el nieto de Catalina, escuchamos como cortina precisamente Carta a poste restante de Jaime Ross en la versión de para piano de Hugo Fattoruso. Y recibimos mensajes de amigos que nos están escuchando. El primero que vamos a dispensar, de que está trabajando, dice que tiene que frenar la camioneta y no quiere bajarse y tiene que trabajar, es a José Puchero García, le mandamos un abrazo, un amigo, gracias por escucharnos. También a tus hijos, a Analía. Especialmente tu hijo de España, te está escuchando. Los cuatro, pero tu hijo de España, te manda especialmente un beso. ¿Cómo se llama tu hijo? Ever. Bien, bien, un nombre bien uruguayo. Era uruguayo. No, bien, el nombre bien uruguayo. Ever, claro. Claro. Como Ludeña, como Ever. Sí, pero bien uruguayo el nombre. Sí. Por salió el nombre para él de un tío, lo sacamos, que también se llama Ever, que está en Estados Unidos. Y después está el más chico, que está en Buenos Aires, está en pareja con una salteña, que ahí andan a los tropezones, pero van. Y después, bueno, Martín, que también es un caso especial, porque es un gran tipo. Y bueno, tuvo su primer matrimonio, se separó, y tuvo suerte de conocer a otra chica ahora también. Y esperamos otro nieto, así que viene bien la mano. Sí. ¿Y Analía? Y Analía. Analía, que no quiere dar un nieto. ¿No? No, no quiere, no quiere, porque dice que no hay fabricantes, dice. Ah, bueno. Digo, que dice, no, en serio, me dice, papi, hay una escasez bárbara. Digo, bueno, si tenés escasez vos, que sos bonita, ¿cómo estarán las otras? Dice, no, las más feas, dice, tienen más suerte que yo. Ya van a venir, sí, seguramente. Sí, sí. Bueno, me hablabas de precisamente de... que te gustaba el baile, sí, te gustaba la música. Sí, me gustaba bailar de chico, sí, podíamos cualquier cosa, nos faltaba plata para otra cosa, pero para bailar no, y cuando faltaba me daba mi padre, como le decía en el corte. Cuando falleció mi abuela, mi padre, no, ese domingo no se salió, y mi padre tampoco tenía secundario, apenas primario, era policía, pero también tenía calle, entonces nos dijo, si van a sentir a la abuela, la van a sentir bailando o no bailando, así que vaya. Importante fue. Así que ya nos dejaba salir. Había que pedir permiso. No se salía siempre. Y había que laburar, no quedaba otra. Y bueno, y acá... ¿El oficio de zapatero? ¿Sos zapatero? De zapatero me enseñó mi hermano, a mi hermano le enseñó un tío mío, y mi hermano me llevó, porque yo andaba sin laburo, y me llevó al taller donde estaba él, y agarré voleo bastante rápido. Se trabajaba en un taller que se hacía trabajos en el momento, se llamaban rápidos, se hacía trabajo, había camarines, usted se sentaba ahí, le arreglaban el zapato. Ah, en el momento. Sí. Eran españoles casi todos los dueños. Claro. Casi todos los dueños. Y me dio la chance de aprenderlo ahí el oficio, bueno, y después me vine acá y se nos había dado una oportunidad de comprar el taller ese. Y esa es la que le decía, la falta, que el empuje que nos faltaba para estudiar. Sí. Nos faltó el empuje también de parte de los mayores, como había eso que, quién sabe, cómo te va, como usted ahora que encaró una cosa porque le gusta, y eso teníamos que haber encarado con mi hermano ese taller, y no nos animamos, y bueno, aprendí el oficio ahí, después me vine acá, y cuando volví a Uruguay, que volví en el 83, que le decía, ahí volví a retomé el trabajo mío de zapatero, y después ya me vine a San Pedro y ya Me dio una mano un tío de mi mujer, mis suegros, y mi mujer trabajaba en Tupper mucho, trabajó en Tupper, en la cárcel de lujo que le decían. ¿Ah, sí? Sí, porque había que trabajar y trabajar era muy, era bravo. Mi mujer estaba 7 meses y tenía que rendir como la mejor. Y bueno, después tuvimos suerte que nos hicimos la casita, que es importante, y los hijos nos salieron laburadores, todos, así que... Estamos hablando de otro San Pedro, porque Tupper, que era una generadora de empleo... Por favor, era algo... Y todo el asunto que lo hablábamos con gente, así que en el negocio mío tengo la oportunidad de hablar con gente, y era como cuando había mucho monte. Entonces, claro, toda esa platita giraba dentro del pueblo. Y Tupper quedaba toda la plata acá adentro también, y era otra cosa. Estaba Arcor, había dos o tres fábricas fuertes. Yo creo que en todos lados está igual. Se fueron terminando cosas que... Y la macana es para los chicos, que uno, el futuro para ellos es embromado. A mí encontrar... Ver una fábrica cerrada es como si... No sé, yo le contaba a Martín, ver una fábrica cerrada, usted va, a veces va por la ruta, ve un restaurante cerrado, todo, los vidrios rotos, y eso es señal de que la cosa no va, porque antes si usted vendía un restaurante o no andaba o algo, enseguida ponían otra cosa. Ahora tal vez que pasa 5 o 6 años abandonado sin que nadie encare otra cosa. Alcides, y... Así como tu hermano te enseñó el oficio, ¿vos pudiste enseñárselo a alguien? No tuve paciencia. ¿No? No tuve paciencia. No, tampoco. Me hablaron una vez que podía ir a la escuela de... Del tanque. Pero es un oficio muy difícil. Es difícil porque hay que practicarlo. Hay que practicarlo porque varía. No hay nada igual. Si es una fábrica, es diferente. Porque vos en la fábrica haces siempre lo mismo. O sea, armás, aparás la costura, armar es otra cosa, de virar es terminar el calzado, lustrar es otra. Entonces, la fábrica siempre es lo mismo, como armar un auto. Pero la compostura no. La compostura todos los días viene un trabajo distinto. La compostura ha cambiado totalmente de zapato, que zapateros ya quedan pocos. Hay algunos que están, algunos chicos que están apuntando que puede ser que salgan, pero después no. No hay, porque cambió el trabajo. No hay mediasuelas, no hay... todos zapatos pegados, zapatos importados. Tuviste que tu oficio ir acomodándolo a la situación. O sea que lo acomodé por la experiencia de desarmar un zapato, porque si un chico tiene que agarrar voleo ahora hay que tener cuidado. Un chico le agarra un zapato ahora que viene todo de cuerina, se lo raspó, se lo arruinó, y hasta uno a veces se le va la tiene que andar mirando cómo va a ser una cosa. Sí, pero me gusta el trabajo. A mí el trabajo me gusta, me siento bien, me siento útil. Tengo 72 y no me pesa. No me pesa. Pero si pudiera dejar de trabajar para dedicarle más tiempo a la casa, a mi mujer, salir un poquito más. Pero lo que pasa es que se hace difícil porque se hace difícil en lo monetario. Claro. Sí. Yeah. Alcides, ¿cómo te ves de acá en unos años ya jubilado, sin esa obligación de tener que atender a los clientes? ¿Cómo me veo más viejo? ¿Y te ves acá o pensaste alguna vez en volver? No, ya no. Yo creo que soy que no sé quién, pero ya el destino ya me dijo que ya mi tiempo en Uruguay lo pasé. Y bueno, y ahora ¿Cuándo hiciste ese paso, ese clic, te diste cuenta, yo acá no voy a volver a pasear, pero quedarme ya no es mi lugar? En Uruguay con la familia. Con la familia. Con la familia, claro. Y tuve suerte de tener una buena familia, porque si se enreda la cosa, que viene mal, que viene una separación, o que tenés malos hijos, no, soy un premiado, sí, de creo que yo le puse pila también, ¿no? Porque no voy a esperar que me lo diga otro. Yo creo que soy un buen tipo. Y quizás porque yo me lo creo, sí, he podido llevar adelante muchas cosas. ¿Tus hijos dicen que sos un buen tipo? Y es importante. Mi hijo, el de España, una vez me llamó llorando y me dijo, papi, ¿sabes lo que me dijeron hasta ahora? Y hace un rato dice que era buena gente. Llorando estaba el tipo. Y bueno, yo creo que no siempre se cosechás lo que sembrás. A veces, yo que sé, al chacarero le lloverá, se le inundó el campo y no puede cosecharlo. Sí. Pero yo tuve suerte. Y también yo ellos sembraron algo para mí y yo lo recogí. O sea que yo sembré y ellos recogieron lo que con mi mujer le sembramos, pero ellos nos sembraron. Nosotros también dándonos tranquilidad, no estando en cosas raras, siendo laburadores, los que les gustó el estudio a todos. A todos les gustó estudiar, no les gustó. Analía fue la que estuvo más cerca y ella sabe que es una cuenta pendiente y me daba lástima porque es capaz. Y usted la conoce y es capaz, Analía es capaz. Es capaz, es buena, es trabajadora. Y no le dio, no tuvo. Tal vez que le faltó eso de, no sé. No faltó empuje de parte de la mujer y mía porque le poníamos pila, pero no. Y bueno, ella me deja tranquilo a decir, papá, yo estoy en lo que me gusta. Bueno, yo la verdad que te agradezco por bueno, haber venido, sí, por haber compartido tus emociones, tus sentimientos, tus recuerdos. Sí, sí. Y bueno, con eso de que seguís eligiendo el país, estás contento con la ciudad, sí, con el país. Y el vinito toro, que si vos me das un vino toro en lugar del vaso de agua, esto hablamos hasta mañana. Para la próxima. No, estoy contento de estar acá, sí que estoy contento. Estoy contento. Y me veo acá. Me veo mis años acá. Si ¿No quiere. Te imaginas en otro lugar que no? No. Me gustaría conocerlo más al país, sí, porque gracias a mi mujer salí, que conocimos el norte, Córdoba, y que más fuimos y a las cataratas. Y es algo, no se puede creer. Bueno, ¿querés mandar un saludo a alguien? Sí, a mi familia, a todos, a mis hijos, a mis nietos, al nieto que viene, a la Anita Monteverde, que si no va a decir que como tengo micrófono ahora no la saludo. Y sí, especialmente a mi mujer, que es un pilar, que es la que me banca bastante. Y yo la banco a ella también, ojo. Sí. Bueno, así llegamos la segunda etapa de este viaje del nieto de Catalina. Yo te cuento, Alcides, que el nieto de Catalina es un programa que surge de tratar de reflejar a toda esta gente que vino alguna vez a San Pedro o que vino alguna vez a Argentina y que necesita hacer memoria de su pasado, de su lugar de, uh-huh, de origen, uh-huh, de su punto de partida. Catalina era mi abuela, uh-huh, que vino a Recifes del norte santafesino, uh-huh, que se llama el Chaco santafesino, y ella, su vida, a sus nietos y a sus hijos, nos vivió diciendo que ella quería que nosotros volviéramos con ella a conocer, uh-huh, Huanqueros, que es su pueblo, uh-huh, pueblito muy chiquito en el norte santafesino. Uh-huh. Nunca pudimos por unas cuestiones de la vida, uh-huh, por una falta de medios, por uh-huh, porque uh-huh, la vida se nos pasó. Entonces la idea es esa, el programa tiene esa idea de volver, la idea es volver algún día, cuando terminemos el programa, a conocerte, Huanqueros. En ese camino que nosotros vamos, estamos en encontrando gente. Uh-huh. Yo te agradezco, tenemos muchos saludos. No, el agradecido soy yo, me dieron la oportunidad de decir cosas que a veces uno decírsela a mucha, ojalá se la podamos decir a mucha gente, que ustedes tengan mucha suerte con el programa. Y yo con decirlo a mi familia ya me alcanza, pero me gustaría que ustedes hacen una cosa tan linda que la sepa más gente y que no le falten invitados. Bueno, importante. Esa es la idea. Acá tenemos un saludo de Amalia, que es una Amalia González, que era clienta tuya, el arreglado, dice, los zapatos, trabajaba en la zona, alguien trabajaba en la zona, prestaba servicio en la zona ahí de tu barrio. Ajá. Así que bueno, te mando saludos. Alcide, yo te agradezco. No, le agradezco, soy yo otra vez. Por haber venido, por la invitación. Y bueno, nos vamos hasta el próximo jueves, el jueves que viene, a las 19 horas también. Vamos a estar con una amiga. Bueno, vamos a escuchar. La vamos a escuchar. A ver si tiene la experiencia que tengo yo en el micrófono. Sí, le gusta. Sí. Así que bueno, yo